La idea del libro surgió el año pasado en un proyecto interdisciplinario con el área de historia, en el que lo que buscábamos un poco era hacer una investigación, si querés, antropológica, de quiénes habían sido las brujas, por qué se las había perseguido, quiénes eran las brujas de antes y quiénes son las brujas hoy. Y a partir, bueno, de investigación histórica, películas, vimos después cómo eso se traspuso en la literatura, qué imagen se da de las brujas en los distintos cuentos a los que ellos podían haber llegado a acceder de chicos. Y dijimos, ¿por qué no pensar en que los chicos pudieran escribir ellos mismos cuentos y relatos de brujas? Y ellos mismos empezaron a recorrer distintos lugares del barrio y pensar qué leyenda se podía ubicar en ese lugar del barrio, y después las escribieron.